entre otras cosas, también por lo siguiente. Comenzamos este espacio azul y verde hablando de Islandia, país que esta semana ha destacado en titulares de medios de comunicación de todo el mundo por dos motivos. El primero de ellos es que tristemente ha anunciado la captura anual de 250 ballenas durante los próximos 5 años. Cada año se proponen cazar 150 ejemplares de rorcual común y otros 100 de rorcual aliblanco o ballena minke. Recordemos que Islandia es uno de los países, junto con Japón y Noruega, que se salta la moratoria sobre captura de ballenas. En un principio lo hizo escudándose en motivos científicos, pero en 2006 reconoció abiertamente que lo hacía por razones puramente comerciales, principalmente por esos lazos económicos que estableció con Japón. Las reacciones de los grupos ecologistas nos han hecho esperar y desde Greenpeace instan al gobierno a que no permita la nueva cuota de caza de ballenas que alcanzaría los 1.000 ejemplares de aquí a 2014. En cuanto a la segunda noticia importante de la semana relacionada con Islandia, es esa que dice que para 2011 podría entrar a formar parte de la Unión Europea. Quizás sea la ocasión de imponer condiciones a dicha entrada. Es una idea, es una idea. Y hablando de ideas, el Fondo Mundial para la Naturaleza acaba de promover un concurso mundial de ideas para reducir la pesca accidental de especies. Bajo el nombre de Smart Gear, esta ONG busca desde 2004 esas soluciones inteligentes, novedosas, sencillas y prácticas que se puedan aplicar en la pesca con el fin de evitar la captura accidental de especies que no son objetivo comercial. Solo por poneros un par de ejemplos que nos proporciona la propia organización ecologista, os cuento que más de 300.000 pequeñas ballenas, delfines y marsopas mueren anualmente en malladas, convirtiéndose así estas capturas accidentales en la principal amenaza individual hacia las poblaciones de pequeños cetáceos a nivel mundial, empujando incluso algunas especies al borde de la extinción. No en vano, hasta un 20% de las capturas mundiales son descartadas y devueltas al mar sin vida. Ahora el concurso puesto en marcha premiará a quien aporte nuevas ideas, como en 2007 hizo un equipo de inventores de Rhode Island, en Estados Unidos, que diseñaron un arte de pesca dirigida a la captura de abadejos, evitando la captura de otras especies marinas como el bacalao del Atlántico Norte. En esta ocasión, la idea ganadora será recompensada con 23.000 euros que serán entregados en Vigo el próximo mes de septiembre. Además, hay dos premios secundarios de 7.500 euros y uno regional de 5.600 euros para el este de África, dirigido a candidatos que ofrezcan ideas para solucionar este problema en la costa africana. Toda la información en www.f.es. Esa información azul y verde, el mundo de la vida en el mar, esas 250 ballenas anuales que se van a cazar, a pescar en Islandia. Por desgracia, después de 20 años, Islandia vuelve a cometer esta auténtica fechoría. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Camino a la Atlántida. Es la nueva obra de Mariano Fernández Urresti, con quien hemos conversado ya en muchas ocasiones, autor de numerosos trabajos, algunos de ellos verdaderamente llamativos. Los Templarios y la Palabra Perdida, La Vida Secreta de Jesús de Nazaret, o Felipe II o El Secreto del Escorial, que creo que fue el último libro del que hablamos con él. Los saludamos de nuevo, Mariano Fernández Urresti, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Libro publicado en Aladena Editorial, Camino a la Atlántida. Bueno, la Atlántida es uno de los temas más habituales en programas como el nuestro y cuando hablamos de estas temáticas. Lo que nos hemos planteado muy pocas veces, y tú sí que lo haces, ¿no? Pero me parece una pregunta fundamental, es, ¿mintió Platón cuando habló de la Atlántida? Porque si se nos hunde eso, tenemos que plantearnos muchas cosas. Pues sí, la verdad es que no hay excesivos documentos que hagan referencia a ese continente perdido, ¿no? Entonces los diálogos de Platón son sin duda el referente que muchos autores pues han tomado para dar crédito a la idea de que existió un continente al otro lado de las llamadas entonces columnas de Hércules, ¿no? Sin embargo, los datos de Platón, bueno, pues podrían llevar a la conclusión de que había al menos algún error cronológico, ¿no?, en su relato. Y sin embargo, a pesar de todo, existe una convicción desde la antigüedad en la creencia ya no solo de un continente, sino yo diría más bien de una edad de oro, de un tiempo perdido, que podría ejemplificarse en efecto en ese lugar, en la Atlántida, o también pues en el Jardín de las Hespérides, en el Edén, en Aetelenti, según la trayectoria, digamos, mítica de los egipcios. En definitiva, un lugar perdido y un tiempo perdido para la humanidad, ¿no? Lo que sí que tenemos que desterrar es, como nos dices, esa idea que poco a poco, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que se ha reflexionado y a medida que vamos teniendo más datos fundamentados en la arqueología, en los descubrimientos, la idea de la existencia de un continente mitad del Atlántico, de una gran isla, esa ha ido perdiendo espacio y perdiendo terreno en función de otra idea, de la existencia de muchos lugares en diferentes partes del planeta, en diferentes partes de la Tierra, normalmente en zonas próximas al mar, en donde se dieron culturas hace más tiempo del que interpretamos como el origen de la civilización y que quizá pudieron ser eso que hemos venido a llamar la cultura madre, que quizá a la hora de hablar de la Atlántida tenemos que pensar también en la parte simbólica que tiene todo lo que se hace alusión a este continente perdido, ¿no? Realmente va un poco más por ahí que por otra cosa. Bueno, va por ahí y por otra relación que yo trato de establecer con el Camino de Santiago. Por eso es el Camino a la Atlántida. Claro. Es una manera de unir dos lugares pues que son evocadores, ¿no? Para todos aquellos a los que nos gustan los misterios, el Camino de Santiago y este que hemos mencionado, la Atlántida. Pero como tú bien dices, la idea va más allá de lo que es el propio continente. Yo utilizaría el concepto que Ortega y Gasset empleó, hablaba de las Atlántidas en plural, haciendo referencia a que las culturas como organismos vivos tienen su propio desarrollo y también su desaparición. Por eso, al final del libro, yo hago una reflexión en voz alta, haciendo referencia a, bueno, pues si es posible que tal vez en algún momento dado los hombres se vieron impulsados a caminar hacia el poniente en busca de un lugar perdido, de un tiempo que ya no existía, y que tal vez ese sea el motivo por el que la gente comenzó a peregrinar hacia el fin de la Tierra, y luego la Iglesia lo hizo suyo haciendo referencia al Camino de Santiago. Si todo eso fue así, digo, al final hago yo una referencia a nuestra propia cultura, a la actualidad, y me pregunto en voz alta quién peregrinará por nosotros cuando esta Atlántida, es decir, esta cultura desaparezca. Camino a la Atlántida, precisamente ese es el título del trabajo y no es casualidad, es una forma de unir y relacionar esos dos conceptos. Yo sé que, bueno, es toda la tesis fundamental del libro, pero básicamente, ¿en qué se fundamenta esa relación entre la Atlántida y el Camino de Santiago? Bueno, ahí el libro arranca, la introducción hace referencia a un lugar en concreto del final del Camino de Santiago. Tradicionalmente el Camino de Santiago pues parece finalizar en Santiago de Compostela, sin embargo pues muchos proponen que no es así, que hay que finalizarlo más allá de Santiago, y una de las posibilidades para concluir el Camino de Santiago podría ser Finisterre, pero también podría ser Santa María de Noya. En la iglesia de Santa María de Noya, al entrar en la iglesia, a la izquierda, hay una tumba de un hombre que vivió en el siglo XIV y en cuyo sarcófago aparece una inscripción aparentemente sin sentido, Sadavitse et Naoi, se lee. Sin embargo, si lo leemos al revés, el nombre del personaje sería Joan de Estibadas. Y este personaje y lo evocador de ese lugar, de Santa María de Noya, según la tradición fundada por Noela, la nieta de Noé, nos lleva a hablar de un tiempo perdido, de un tiempo que desapareció por un cataclismo, por un diluvio, entre comillas, y por la llegada a determinados lugares, por ejemplo Noya y otros lugares parecidos, de supervivientes de un cataclismo, supervivientes que fundaron, que instruyeron, que enseñaron. Tal vez no habría que hablar de Noé, sino de, entre comillas, un pueblo, un grupo humano que fue superviviente de un cataclismo, llamémosle diluvio, llamémosle lo que queramos, ¿no? Y a partir de ese instante, con el discurrir del tiempo, pues muchos hombres y mujeres sintieron la necesidad de regresar allí a donde en principio habían llegado aquellos instructores, a la costa oeste de la península ibérica. Y tal vez por ahí comenzó la tradición de eso, de peregrinar hacia el poniente, de buscar el lugar hacia el cual o en el cual habían desembarcado los instructores, ¿no? Y de ahí nacería el Camino de Santiago. Precisamente en ese Camino de Santiago hay una enorme, ya no solo leyenda, pero sí muchas imágenes, muchos arquetipos, muchos mitos, y cuando se profundiza en ellos se encuentran determinadas conexiones, que es lo que tú propones y lo que nos estás exponiendo. Esas conexiones entre el Camino de Santiago y esa Atlántida que estaría un poquito más allá precisamente de Finisterre, porque tradicionalmente lo hemos ubicado ahí, que eso no es casualidad, ¿verdad? Yo creo que no. Digamos que desde la cultura, que yo creo que puede ser un referente para muchas cosas, como era la cultura egipcia, existía la convicción de que después de que diariamente Ra, el sol, se ocultaba por el poniente y, digamos, se veía involucrado en una lucha titánica con una serpiente devoradora, finalmente conseguía renacer. Existe la convicción de que realizando el Camino de Santiago, de algún modo y entre comillas, el peregrino, el transeúnte de lo insólito, también renace en su interior. Y yo creo que a lo mejor lo que se buscaba era precisamente eso, la búsqueda del lugar por donde el sol había muerto, por donde los continentes o ese mundo o esa edad perdida había desaparecido, pero también era una búsqueda de la esperanza, del renacer. Después de todo, el sol moría en efecto por el poniente, pero siempre acababa venciendo a la serpiente Apophis, ¿no?, en el mito egipcio. Y eso es lo que probablemente llevaba a los, y creo que debería de seguir llevando a los que entiendan el Camino de Santiago de otra manera, a realizarlo. Es decir, una especie de transmutación, de búsqueda de una nueva manera de ser, si quieres, incluso de una manera nueva un renacimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es decir, la muerte iniciática que llamaban, ¿no? Claro, esto nos haría retrotraernos a un tiempo, al hablar del Camino de Santiago, anterior a lo que es todo el concepto cristiano de este Camino de Santiago. Hablaríamos del tiempo ya del paganismo, ¿no? Efectivamente, yo creo que el Camino de Santiago es un rail telúrico, a lo largo del cual, y es lo que también voy señalando en el libro, a lo largo del cual encontramos pistas suficientemente claras y tenemos la mirada, despierta, para interpretar que a lo largo de ese rail telúrico, como digo, se fueron depositando, un conocimiento arcano al que no ha tenido un dueño, sino dueños transitorios. Pudieron ser algunos monjes, pudieron ser eremitas, más tarde tal vez los templarios, pero el camino sigue ahí y las pistas también. Y desde luego, como tú dices, es algo que no tiene nada que ver con la Iglesia, no tiene nada que ver con Cristo. Lo que sí sucede es que después la Iglesia se superpuso sobre ese mismo rail, porque si hay alguna habilidad especial que ha tenido esa organización es la de haber sido capaz de conocer muy bien los conocimientos de unas culturas anteriores y haberlos hecho suyos, ¿no? Ese rail telúrico, la propia biografía de Jesucristo es un buen ejemplo de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Te decía que ese rail telúrico, que es una expresión que me ha encantado a la hora de referirte al Camino de Santiago, sobre ese rail encontramos también en algunas paradas, en algunas de sus estaciones, encontramos también una enorme relación con las tradiciones, ya nos lo has mencionado de pasada anteriormente, con las tradiciones y las creencias de los antiguos egipcios. Sí, sí, claro. Ten en cuenta que, el Camino de Santiago es llamado también la Vía Láctea, así llamaban también al río Nilo. También en el Camino de Santiago se transita, como he mencionado antes, a lo largo de una serie de jalones iniciáticos, y eso también lo hacían los antiguos egipcios a lo largo del río Nilo. Había, entre comillas, una peregrinación a lo largo de determinados templos en los que el penitente, era si tenía el corazón suficientemente abierto, era capaz de absorber, por decirlo de algún modo, los conocimientos o las virtudes que en cada uno de los templos del recorrido habían depositado los distintos dioses. Del mismo modo, a lo largo de ese río Nilo, de esa Vía Láctea egipcia, había hitos especialmente importantes. Por ejemplo, en el templo de Abidos estaba la cabeza del dios Osiris, que, como todo el mundo sabe, la tradición decía que su hermano Set lo había troceado en 14 fragmentos. Uno de ellos, el más importante, era la cabeza. Justamente a Santiago también lo cortan la cabeza, y también se supone que su cuerpo está enterrado, teóricamente, en Santiago de Compostela. La gente viajaba en busca del lugar donde había estado depositado el cuerpo, ¿no?, sin cabeza de Santiago. Curiosamente, también a los templarios, con el paso del tiempo, se llegó a decir de ellos que adoraban una cabeza, precisamente, a la que llamaban Baphomet. Es decir, hay una serie de relaciones que es muy difícil de explicar en una entrevista radiofónica, pero que, a poco que se profundice, uno empieza a ver una luz muy distinta a la que hasta ahora la Iglesia había presentado, ¿no? Es decir, la luz de la vela de la Iglesia es muy débil, hay una luminosidad mucho más poderosa detrás de la oscuridad, ¿no? Es posible, Mariano Fernández Urresti, que quizá la heterodoxia en estas temáticas a veces caiga en repetir muchas veces una serie de teorías, una serie de planteamientos que con el paso del tiempo, bueno, pues se demuestran inválidos, y lo que es necesario es encontrar heterodoxos dentro de los heterodoxos, porque en cierto modo el planteamiento que haces se podría calificar casi así, ¿no? Pues probablemente sí. Es cierto que todas estas cosas pues son difíciles de probar, ¿no? Pero bueno, no lo es menos... Pero estamos hablando de algo interno, más interior, claro, que exterior, claro, ¿no? Claro, es que efectivamente es lo que iba a decir, y bueno, probablemente esto que voy a comentar ahora pues no me haga muy popular, pero bueno, tampoco me importa a estas alturas. Es decir, si esto es difícil de probar, no es menos cierto que es absolutamente indemostrable que el Espíritu Santo va a concebir a una virgen, ¿no? Claro. Y sin embargo, eso que, dicho así, parece una, en fin, una irreverencia, pues es cuestión de fe para muchos miles de millones de personas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Es decir, ¿por qué unas cosas pueden ser denostadas, las teorías que a veces pues nosotros proponemos, y otras que no se, en fin, no se sostienen de ninguna de las maneras, si son consideradas artículo de fe por muchos de los ortodoxos que critican estas ideas heterodoxas nuestras de la historia, ¿no? Uh-huh. Camino a la Atlántida, nuevo trabajo de Mariano Fernández Urresti, Aladena Editorial. Mariano, como siempre, un placer, y bueno, espero que continuemos charlando en muchas otras ocasiones, que sabes que es un placer por nuestra parte escucharte. Pues igualmente, muchísimas gracias, Bruno, y un gran abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Y con más información azul y verde, Martín, las plagas de langostas y las investigaciones que se efectúan sobre ellas, muy curiosas. Uh-huh. Y para empezar, podemos agradecer desde este espacio azul y verde que esta semana Álvaro Hernández, del Centro Nacional de Biotecnología, nos remitiera el texto íntegro y una entrevista realizada a los responsables de la investigación que ahora nos ocupa y que tiene como protagonista las langostas, como decías, Bruno. La noticia acaba de ser publicada en la revista Science. Un equipo de científicos ha identificado qué convierte a las langostas en una plaga, un hallazgo que ayudaría a evitar que arrasasen las cosechas. Al parecer, la clave se halla en un neurotransmisor, en la serotonina. Los investigadores descubrieron que las langostas en enjambre tienen niveles de serotonina 3 veces mayor que cuando se encuentran aisladas del grupo. Hasta ahora se sabía que las langostas son insectos que viven en solitario y que se vuelven gregarias cuando el alimento escasea. En palabra de Steve Rogers, uno de los responsables de la investigación, la fase gregaria supone una estrategia nacida de la desesperación, conducida por el hambre. Sin embargo, y por primera vez, estos científicos, miembros de las universidades de Oxford, Cambridge, Sydney y Leipzig, han podido identificar los cambios que se dan en el sistema nervioso central de los insectos. Para ello, los expertos reprodujeron en laboratorio el proceso de transformar langostas solitarias en gregarias, y lo consiguieron en tan solo 2 horas, simplemente cosquilleando sus patas traseras para simular el bullicio en el que viven cuando están en grupo. Es entonces, en ese periodo de estimulación, cuando aumenta la concentración de serotonina en el sistema nervioso de los insectos. A partir de aquí observaron lo que ocurre en la naturaleza. Y es que la langosta verde se vuelve amarilla, desarrolla grandes músculos, que son las que le permiten volar por tiempos prolongados y buscar activamente la compañía de otras langostas. Así pueden desarrollar enjambres de miles de millones de ejemplares que pueden volar a 96 km por hora durante 5 u 8 horas en busca de comida. Algo que desconcertaba a la comunidad científica hasta el punto de que, al ser tan distintas fisiológicamente, al menos hasta 1921, los entomólogos pensaban que eran dos insectos diferentes. No obstante, aunque el descubrimiento tiene un considerable potencial para combatir a los dañinos insectos, probablemente no representa una solución a corto plazo. Para Paul Anthony, de la Universidad de Leipzig, los actuales fármacos que contienen serotonina no están diseñados para pasar a través de la cutícula de los insectos y acceder a su sistema nervioso, ni los son selectivos, por lo que su uso sería ecológicamente injustificable. Llegamos al final de la segunda hora de programa, nos quedan 60 minutos por delante, estaremos de nuevo con Martín en su agenda cultural, lo nuevo de Fangoria, también con Raúl Sogún, la actualidad del mundo del cómic, un expediente del misterio más, un caso de poltergeist sorprendente en Brasil y, como no, toda la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano. Ahora, las noticias.